de noviembre celebramos nuestro 14 aniversario y para festejarlo le ofrecemos el registro de dominios y planes de hospedaje con un 50% de descuento. Suempresa.com, líder de web hosting en México. Las heridas pueden ser físicas o mentales, pero el crimen deja cicatrices en todo lo que toca. Aunque los factores que lo genera son complejos, este crece cada día como un cáncer que consume a nuestra sociedad. Esto obliga a los agentes de la ley a auxiliarse de métodos científicos modernos, como la psicología y la criminalística. La guerra parece no tener final, pero una cosa es cierta. Puedes correr, pero no esconder. Esto es Testigos del Crimen, con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Frecuencia Cero, Digital Media Network. Todos ustedes bienvenidos a una emisión más de Testigos del Crimen. La verdad, a pesar de que tenemos frío, porque como que se está adelantando el invierno, mi querido Roberto Coria. ¿Cómo estás, querida Guadalupe Gutiérrez? Bueno, ya dijiste que tienes mucho frío. Y sí, obviamente todo es consecuencia del cambio climático. Estos fríos que alternan con calor, que producen una carraspera horrible en la garganta. Digo, tú estás... Yo ahorita estoy un poco... sufriendo. Así de la garganta, pero cuestión rara, como que es una tos muy focalizada en la garganta. Bueno, pues... Punto, nada más, ¿no? Pero bueno, creo que Abel no tiene tanto frío como nosotros tenemos. Lo bueno es que la cabina es calientita. Claro, en época de calor, bueno, déjenme contarles que aquí nos estamos rostizando, pero por el momento estamos templados. Así es. En los controles, nuestro querido Abel Cobos. Uh-huh. Y en la asistencia técnica, Paulina Villavicencio, que tampoco se le ve con mucho frío con sus megabotas que trae así como para protegerse y cuidarse de todas estas cuestiones climáticas. Y bueno, dirán, ya no nos leen, ya no es que... No, sí leemos todos sus comentarios. Todo. Ahorita estamos dándole así como pie y cabida al caso, pero tengan por seguro que nosotros leemos todas sus correspondencias, leemos todos sus comentarios, escuchamos los buzones de voz que nos dejan a través de el 01800-087-2423 para toda la República Mexicana. También lo que dejan directamente en nuestra página web www.testigosdelcrimen.com o también en testigosdelcrimen@frecuenciacero.com.mx nos dejan sus comentarios, sus sugerencias, cosa que ya llevamos una larga lista que estamos aquí pues ordenando, poniendo, viendo, en fin, para muchas cosas. Y junto con todo eso también les pedimos que nos escuchen y nos voten, por favor, en iTunes, en cuestión de los podcasts más escuchados, más gustados, más emitidos. Y si les gusta, por favor, voten. Claro, yo les invito a que, bueno, por ahí nos leemos en mi blog en Horroris Causa. Y vaya, tenemos algo preparado para nuestro cuarto aniversario porque ya viene en camino. Sí, ya. Recordemos de que, bueno, la fecha exacta del aniversario es un 23 de noviembre. Es que, bueno, por diferentes circunstancias, cosas, no lo vamos a poder celebrar el mero día. Pero les avisamos qué vamos a hacer por lo regular. Ya saben que es una pequeña convivencia con ustedes, una pequeña plática, una conferencia. Pero el punto es estar juntos y estar compartiendo este momento que son 4 años, 4 maravillosos años que han sido de crecimiento y aprendizaje en conjunto. Claro, muchísimas gracias por seguirnos escuchando. Y fíjate que como ustedes pudieron leer en nuestra página web, el programa de hoy se titula Los indescriptibles crímenes del Dr. Petiot. Este título está tomado directamente del libro de Thomas Mather, una investigación más o menos de 1980 que trata de ofrecer luz a un personaje muy oscuro. Y es que si nosotros pensamos en la Europa del siglo XX, vamos a encontrar un caos. Tenemos sí, claro, un continente pues consumido virtualmente por 2 guerras mundiales, la primera y la segunda, y esperemos que quede ahí. Por favor. Obviamente esta situación fue el escenario propicio para que sujetos malvados, torcidos, dieran rienda suelta a sus más oscuros instintos. Ya en Testigos del Crimen hemos documentado los casos de, no sé, de Peter Curtin, el vampiro de Düsseldorf, un cuate terrible. También documentamos las hazañas de Fritz Haarmann, el carnicero de Hannover. Obviamente, del otro lado del charco está el infame doctor H.H. Holmes. Que también era bueno, sí, desgraciado. No. Busquen todos estos podcasts en los diferentes momentos, metan el nombre tal cual en buscar, para que vean, si no los han escuchado, qué tipo de crímenes cometieron, ¿no? De canibalismo, destazar personas, en fin, todo este tipo de cuestiones demasiado... Ay, cruentas, violentas, sanguinarias y ya en un momento dado hasta asquerosas, oigan. Sí, y hasta para tener una idea del panorama que se vivía en ese momento, pueden escuchar nuestros podcasts sobre Adolfo Hitler. También. Tiene que ver mucho con el clima que se vivía en este momento histórico. Y a esta nefasta galería de sujetos vamos a sumar otro personaje. Su nombre completo es largo, pero vamos a mencionarlo. Claro que sí. Marcel André Henri Félix Petiot. Un sujeto al que simplemente podríamos llamar Marcel Petiot. Él nació en Auxerre, en el sur de París, el 17 de enero de 1897. Para mí un año significativo porque fue el año de la publicación de Drácula. Podemos más o menos tener una idea. Fue un niño problemático desde la infancia. No se sabe cuánta de su historia es verdad y cuánta es mentira, porque obviamente esta se formó a partir de que ganó notoriedad por sus infames acciones. No se sabe cuánto le agregó el pueblo, cuánto enriquecieron las personas que le conocieron durante sus primeros años de vida. No sabemos cuánto es verdad, cuánto es mentira, cuánto fue distorsionado, magnificado y demás. Así que por eso estos antecedentes hay que tomarlos con muchísimas reservas. Sí, porque entra muchas veces la parte de leyenda urbana. Lo que sí es cierto es que él queda huérfano a los 5 años de papá, y cuando cuenta con 8 años fallece su mamá. Claro. Digo, son eventos difíciles en la vida de cualquier niño de cualquier mundo, continente, época, etcétera. Y estamos diciendo entonces que a los 8 años, huérfano, junto con su hermano Maurice, se van a vivir los dos con sus tíos, ¿no? Diferentes familias que tratan de cuidarlos, de custodiarlos, de ofrecerles la cuestión básica de alimento, de ropa, de educación, de todo este tipo de circunstancias. Claro, se habla y se dice que ya estos tíos de repente notaban en este pequeño conductas extrañas, conductas raras, pero siempre lo reportaron como un niño muy inteligente, como muy ágil, muy hábil para resolver cosas y cuestiones rápidas en el momento. Sí, era un sujeto muy, muy inteligente, bueno, un niño muy inteligente. Sus maestros decían que él podía leer como a un niño de 10 años cuando en realidad tenía 5. Lo que habla de una brillantez bastante especial. Y lo que le estábamos platicando hace rato con Abel, creo, Roberto, de este son el tipo de sujetos que marca la leyenda o la historia de que los psicópatas son brillantes. No, no todos. No todos. Sí. Este lo era. Sí. Pero en efecto tenía una alta habilidad y junto con esto una alta capacidad para leer a las personas, lo que permitía manipularlas fácilmente desde tan corta edad. Y obviamente él aprendió a aprovecharse del hecho de que, ay, pobrecito de mí, soy un huérfano, deben consentirme, cuidarme, procurarme, todas ese tipo de cosas. Entonces, desde este momento utilizó ventajosamente la condición que desafortunadamente le dio la vida. Sí, pues sí, fíjate, era un niño de repente demasiado hábil, demasiado disipado. Sin embargo, se hablaba que de niño había sufrido convulsiones, cual llama la atención porque lo que nos está hablando es de un posible foco epileptógeno. Ya sabemos que Lombroso asociaba de repente la epilepsia con algún tipo de delincuencia o de algún tipo de manifestación así. Que no, no todos. Imagínense cuántas personas que nos están escuchando en algún momento tuvieron un padecimiento epiléptico o tienen una epilepsia controlada y no son ni maleantes, ni asaltantes, ni asesinos seriales, ni nada por el estilo. Por supuesto. Entonces, sí es importante destacar las convulsiones porque, dependiendo de la zona, sí puede dar un mayor índice de agresividad, eso sí. Fíjate que también parece ser que tenía enuresis, que es hacerse pipí en la cama de noche, y sonambulismo, lo que nos habla de alteraciones emocionales importantes y un monto de ansiedad que manejaba tan chiquito, tan corta edad, muy, muy altas. Con esto, bueno, también reportan ciertas conductas muy cuestionables. Alarmantes. En la escuela, como disparar el revólver de su papá cuando tenía 11 años. Sí. Le encantaba aventarles cuchillos a sus compañeritos, ¿no? Así como juego. Como espectáculo de circo. Sí, una cosa por el estilo. Entonces él aventaba los cuchillos, ¿no? Y los otros salían corriendo, ¿verdad? O sea, imagínense nada más qué tipo de cuestiones. Además de que tiene antecedentes de piromanía, de maltrato hacia los animales. O sea, vaya, el tipo era como que cumplía con todos los puntos del catálogo de síntomas reveladores de un asesino en serie en ciernes. Sí, porque o torturaba y mataba a los animales, o también, fíjate que una de las cosas, yo creo, de las más crueles, es que decían que le gustaba quitarle, sacarle los ojos a los animales y se complacía riéndose de ver cómo el animal ya ciego se daba de topes contra paredes, contra muebles, contra todo, hasta que lo ponía en riesgo, lo mataba o cualquier otro tipo de circunstancia, lo soltaba, ¿no? Para saber qué pasaba con el pobre animal. Entonces, son cuestiones muy, muy cruentas, como dices. Andaba uno aquí como con el checklist de crueldad, falta de empatía, enuresis, piromanía, o sea, como sí, que va uno palomeando. Exactamente, también la cleptomanía, fíjate que le encantaba robar a sus compañeros. Y poco después, ya que crece, bueno, aquí como que tratan de decirle, niño, eso no lo hagas. Y lo que ven simplemente es que parece ser que había una precondición por la cuestión de vida que tenía y que eso lo había llevado a una malformación interna, pero pues que ya no se podía hacer nada y no iba a pasar de ahí, y lo sueltan, ¿no? Lo dejan ir como enfermedad mental y punto. Sí. Sin embargo, bueno, esto es sumamente serio, porque después, bueno, la cleptomanía de robarle cuánta cosa se le pegaba en la mano, ¿no? O sí, sea, lo que fuera. Y después, cuando estuvo en la Primera Guerra Mundial, que él entró a participar por ahí, pues robaba medicamentos. Y también, por ejemplo, esto fue hacia 1916. Él, pues obviamente, evolucionó de esta conducta maldosa a lo Bart Simpson a ya cometer actos criminales, como tú lo mencionas, robar. Además de que tenía un muy buen rendimiento escolar, fue expulsado en numerosas ocasiones de la escuela, porque era un cuate verdaderamente insoportable, vaya, no podían lidiar con él los maestros. A lo mejor el ejército se pensaría que de alguna manera la disciplina y el orden lo iban a enderezar, pero no. Tuvo una trayectoria militar bastante variopinta. Hacia su ingreso fue herido en el frente de batalla por una granada en combate, y su conducta poco a poco se volvía más errática. Los psiquiatras le diagnosticaron un profundo desequilibrio mental. Tenía neurastenia, depresión, múltiples fobias. Estuvo por ahí en alguna casa de reposo, recibió tratamiento psiquiátrico. Obviamente no se iba a librar tan fácil de su deber en la milicia. Regresó al frente en junio de 1918 y, tras sufrir un colapso nervioso en plena batalla, logró restablecerse y lo devolvieron a la batalla. Su comportamiento errático fue enriquecido por amnesia, por tendencias suicidas, y por lo mismo lo retiraron definitivamente del ejército. Le dieron en un principio una pensión del 40% de su sueldo, que evolucionó a un 100%, es decir, le pagaron completamente esta suerte de discapacidad, como si fuera pues consecuencia de sus años en el frente de batalla. Tras esta situación, entró a un programa de educación adelantada o acelerada para veteranos de guerra, donde, dependiendo de la fuente, tú tienes 2 años, yo tengo 8 meses, sí, se ganó el grado de médico. Bueno, que igual puede ser 8 meses o 2 años, los dos son igual de sorprendentes. Sí, no, completamente. Impresionante, porque estamos hablando de carrera base, son 6 años, más las residencias, otro año, y más la especialidad, estamos hablando de 10 años mínimo de estudios. Él, entre 8 meses y 2 años, lo hizo. Ni Doggy Hauser, ¿no? Pues él ya llegó y se aventó unos 4 años, ¿no? Sí. El chiste es que el señor obtuvo su título como médico general por la Facultad de Medicina de París el 15 de diciembre de 1921. Él tenía solo 24 años. O sea, vaya, yo no estoy peleado con el hecho de que un joven no pueda atenderme. ¿Pero realmente tenía la experiencia o estaba capacitado para hacerlo? Era el equivalente a, no sé, a mí me daría mucho miedo que me atendiera el doctor Chapatín. Claro. Y digo, obviamente que me atendiera un sujeto con estas credenciales también. Claro, lo que pasa es que aquí hay esta cuestión interesante que además era todo un embaucador y manipulador. Hemos de recordar una cosa. Si nosotros nos vemos actualmente, decimos, bueno, pues no nos vemos tan grandes, ¿no? O pensamos en las personas de 50 años y a estas edades, pues ya no los vemos tan grandes ni tan viejitos. O inclusive personas mayores de 70 años, aquí en México y creo que en muchos lugares están tomados a la edad de 60 años como para la senectud, adultos mayores. Entrar gratis al metro. Entras gratis ahí, ¿no? En fin, todo este tipo de cosas. Pero yo conozco personas de 70 años que son un roble y están enteros. ¿Sí? Hombres y mujeres. Dice, ¿70 años? O sea, no, a ver, no es posible. Vamos a ubicarnos. A los 24 años que tiene este sujeto, alrededor de 1921 más o menos, a los 24 años ya parecían señores. Sí, claro. Gente que aparentemente ahorita podría tener 40 años, pero ellos a los 24 o 25 años se veían todos serios y formales. Entonces era parte de lo lógico. Dices, yo ahorita no voy con un chavito de 25 años a que me consulte, pero porque lo vemos de acuerdo a nuestra perspectiva y a estos chavitos. Si además a este hombre le acomodamos sus feas virtudes de embaucar gente y de manipularla, pues ¿quién mejor que ellos para atenderte? Aterrador. Pues sí, completamente, porque puedes caer en las garras, como mucha gente cayó. Pues bueno, ¿qué les parece si continuamos platicando de las hazañas del doctor Petiot? Y lo hacemos después de esta pausa. Suffit pour que tous les jours semblent beaux quand on se promène au bord de l'eau. CMYK presenta. La tercera convocatoria internacional de Los Leones No Son Como Los Pintan. Realiza un video de máximo 30 segundos que haga conciencia sobre la educación en México. La técnica es libre. Animación, slide de fotos, corto, lo que tú quieras. Lo que tú quieras. Consulta las bases en www.losleonesnosoncomolospintan.com. Hay miles de dólares en premios. CMYK invita. En el séptimo arte, la crítica está a cargo de Carlos del Río y Roberto Ortiz en Cinemanet, un podcast de Frecuencia Cero. Porque el cine también se disfruta con los oídos. www.frecuenciacero.com.mx. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Con esta bella música francesa que ha programado Abel Cobos, porque debemos de decir también, ahora no nos trajo bombones con chocolates, nos trajo croissants, sí, no, rellenos bueno, de chocolate, nos no. Tiene muy, muy consentidos. Regresamos pues a Testigos del Crimen y estamos platicando acerca de los crímenes del doctor Petiot, un embaucador convertido en médico y convertido posteriormente en asesino, como lo vamos a platicar. Pues bueno, tras titularse, el doctor Petiot se mudó a Villeneuve-sur-Yon, espero haberlo pronunciado bien, una localidad donde estableció una práctica médica auspiciada por fondos gubernamentales. Él pues recibía cheques por parte del gobierno por atender a los menos afortunados. Era de alguna manera una suerte de servicio comunitario, de servicio social. Sí, porque además fíjate que, bueno, durante todo este desarrollo médico, a la vez inicia una carrera política como concejal. Yo no sé qué iba a aconsejar, ¿verdad? Sí. No sé qué iba a hacer de beneficio a la humanidad. Pero digamos que empieza a ser notorio en este lugar porque ponía vacunas gratuitas. Sí. En apoyo y en ayuda a los demás, ¿no? A los niños, a los pobres, a todo este tipo de población que no podía acceder fácilmente. Y eso hizo que muchos lo vieran con buenos ojos. Sin embargo, también estaba la otra parte, en donde la cleptomanía obviamente no lo había dejado a un lado ni nada por el estilo. Y a pesar de presentar buenas acciones, de estas vacunas gratuitas, de atender a mucha gente que, pues, que no tenía recursos, pues, también por la otra parte no podía dejar la sociopatía y se hace adicto a narcóticos, que ya desde la guerra, desde que está en la Primera Guerra Mundial dentro del ejército, se roba medicina, tanto para uso personal, pero también para el mercado negro. Para entonces venderla. Él también se vuelve nuevamente este mercado negro, ¿sí?, a vender narcóticos. Hay una mala reputación por la práctica tan dudosa que hace de su profesión. Y bueno, también se habla de que practica abortos clandestinos. Cosa que era ilegal en ese momento. Completamente, ¿no? Y fíjate que es algo muy revelador lo que tú dices. La carrera política, él efectivamente contendió para ser alcalde de la localidad. ¿Y ganó? Sí, utilizó trampas, utilizó por ahí a algún cómplice que le ayudó y que rompió en un debate político. ¿Y políticos? Sí, pareciera raro, pero no, sucedió. Y sigue sucediendo. Bueno, pareciera historia de ciencia ficción ya. Pero bueno, obviamente esas trampas con las que obtuvo el puesto continuaron o se transformaron en otras cosas. Por ahí fue acusado de malversar fondos, de utilizar recursos públicos, no sé si eso les suene conocido, de utilizar recursos públicos para algunas cosas o para algunos beneficios personales. Hay el registro por ahí del año de 1926 en que pudo producirse su primer víctima. Era una mujer llamada Louise Delvieux, hija de un paciente obviamente anciano, con quien tuvo un romance. No se conoce más detalles acerca de este idilio. Simplemente la chica desapareció. Lo curioso es que los vecinos vieron en una noche a Petiot meter un baúl muy pesado en su vehículo y jamás se volvió a saber de qué se trataba. Jamás obviamente se volvió a ver a la chica. La policía investigó. La policía trató de ver de qué se trataba, si tenía alguna relación Petiot con la mujer desaparecida. No llegaron a nada y finalmente desecharon la investigación y llegaron a la conclusión de que la chica se había escapado. Bastante cómodo. Sí, así como que, ay, pues se fugó de casa, no le gustaba. Y bueno, el tiempo seguía pasando y hacia 1927 se casa con Georgette Labla, si es que así se pronuncia, ¿verdad? Esperemos. Y tuvieron un hijo llamado Gerard, ¿de acuerdo? Entonces sí. Pues parece ser que ya había sentado cabeza. Esta era hija de un comerciante muy importante, rico y famoso de la comarca. Entonces a él le convenía, él era médico. Entonces parece ser que todo estaba bien, todo funcionaba. Y ella pues nunca supo nada, nunca sospechó nada y llevaba vida de matrimonio, ¿no? Recibió después numerosas acusaciones de robo y de malos manejos en todo lo que hizo de, pues, de la alcaldía. Hacia 1935 lo están culpando de toda esta malversación de fondos y pues tiene que huir, tiene que dejar la alcaldía y huye a París. Aquí reinstala nuevamente toda su consulta, pone su consultorio y empieza a anunciarse y aquí llegó el médico que todos ustedes esperaban. Exacto, primeramente como muy ostentoso, como ayer este señor es la maravilla, es el médico que el mundo esperaba, bueno, que París esperaba, pero obviamente su dudosa reputación le siguió, pesaba sobre él como una sombra tenebrosa. No obstante, obtuvo el grado de Médecine d'État Civil, un grado que le permitía expedir certificados de defunción, o sea, y ahí poco a poco va cimentando su camino. Obviamente fue brevemente internado o capturado por cleptomanía y tras ser liberado fue acusado de defraudación fiscal. Todo esto va sumándose a su trayectoria delictiva, o sea, digo, quedó ya establecido por sí que no era una blanca paloma, que era un cuate bastante fascineroso, bastante oportunista y que veía la oportunidad y cometía por ahí un fraude. Transgresor de reglas, de límites, de leyes, de todo este tipo de cuestiones que tuviera que ver con algo respecto al orden establecido, él lo traspasaba. Pues más o menos al iniciar la Segunda Guerra Mundial, él ganó fama por expedir certificados médicos falsos a ciudadanos franceses que eran enviados a trabajar a Alemania. Él cobraba una suma bastante cuantiosa. Fue convicto en el año de 1942 por prescribir narcóticos a dos drogadictos. Fue multado, una cosa bastante irrisoria en ese momento, y fue puesto en libertad. Él fue directamente a su siguiente labor, que es la que le va a ganar la notoriedad posterior. Él tenía como visos de grandeza. Él decía que, porque hay que tener en cuenta que en ese momento la Alemania nazi no era para nada popular en Europa. Todo este apetito expansionista, pues que generó un mal malestar entre la población general de Europa. Y él decía que podía fabricar armas que eran capaces de asesinar alemanes sin dejar evidencia forense. Decía, suena muy interesante. Bastante interesante. ¿Cómo? ¿Cómo? Y además, fíjate lo que hacía era tratar de jalar una parte agradable o plausible en el sentido de que ¿quiénes son los malos? Los alemanes. Pues, claro, y los nazis, qué malditos. Claro. Entonces trata de jalar simpatía a través de eso para atacar a los que están ahí, lo cual lo hace bastante hábil. Pero en una manifestación socialmente aceptada, exacto, de vamos a ir contra esos malditos, pero yo me regocijo dentro de lo que a mí me gusta hacer y deseo, pero no me lo van a ver a mal. Claro, y máximo porque él decía ser parte de un movimiento de resistencia civil. Ahí en Francia, en contra de los soldados nazis. Él decía que asesoraba a los aliados, incluso era un cuate bastante hablantín. Sí, sí, sí. Pero bueno, él, su fama la ganó diciendo que él podía ofrecer rutas de escape a todos aquellos judíos, a los disidentes, a algunos criminales, para escapar de Francia de la inminente ocupación alemana. Él decía que podía, por 25,000 francos por cabeza, ofrecerle un viaje seguro a las personas de estas características hacia Argentina o hacia cualquier otro destino sudamericano. Él decía que bueno, obviamente los atraía hacia su consultorio con la ayuda de tres cómplices, un tal Raoul Fournier, Edmond Pintard y René Gustave Nassaudet. Le decía a las personas que tenía que inmunizarlas contra las enfermedades tropicales antes de que emprendieran el viaje, pero realmente no les aplicaba ninguna vacuna. Se dice que les inyectaba estricnina o cianuro y que obviamente morían. Él se apropiaba de toda, obviamente, de la suma de dinero que antes le iban a ofrecer por sus servicios. Se apropiaba de sus pertenencias. Sí, porque además lo que les decía es, vengan con todas sus cosas, con todas sus joyas, con todas las pertenencias de valor que tengan. Les va a ayudar para el viaje, para ir distribuyendo, pero van a llegar con casi todo a Argentina, ¿no? Sí. Que lo vendía como un nuevo paraíso y la libertad. Y realmente los enviaba, pero al más allá. Sí, por supuesto. Y se apropiaba él de los bienes. Y además de que se aprovechaba del hecho de que eran personas que no fácilmente revelaban, ay, voy a irme con este señor que me va a mandar lejos. Era como muy secreta la situación. Por eso se aprovechaba, mataba a estas personas y posteriormente disponía de los cadáveres después de apropiarse de sus bienes. Algunos los disolvía en sosa cáustica, pero mayormente los arrojaba a un horno crematorio. Entonces desaparecía con ello todo vestigio de la existencia de estas personas en esta tierra. Sí, porque nunca más las volvían a ver, pero fíjate qué bien armado estaba el plan. Es decir, sean muy discretos, no le digan a nadie, o solamente a poca gente, ¿no? Como para que corran la voz de yo soy el que les ayudo, o dónde van a salir, dónde van a escapar. Y como no regresaban, pues nadie sospechaba. ¿Por qué? Pues seguramente ya están gozando de la libertad y de otro tipo de cosas y beneficios en Argentina. Están gozando de una nueva identidad y obviamente no van a revelar o no van a regresar para decir, claro, aquí estoy. Oye, fíjate que sí me resultó, vente, o mira, si lo que necesitaban era salir de ahí, desaparecer literal de Europa para irse a vivir a otro lado. Entonces, el negocio era redondo porque dice, pues yo no lo he visto. No, pues es que ya está ya, es desde ya hace no una mandé. Semana, un mes, en fin. Y entonces, en las calles se seguía rumorando que él ayudaba a esta gente que quería salir, sobre todo judíos adinerados, para llevarlos al nuevo continente, bueno, al otro continente, ¿no? En donde no hubiera tanta persecución. Pues era un negocio redondo y una estafa maestra en ese sentido. Recordemos que hace el estafador, gana confianza, una confianza que está equiparada con el cariño, es decir, ya tengo su cariño y lo que voy a destrozar es el afecto, el cariño y por lo tanto la confianza que me están depositando. Y él lo hacía con la mano en la cintura. Esta parte psicopática en donde matar no significaba nada y lo que el otro podía sentir o importar, o si los familiares sabían o no sabían, tampoco le interesaba. Entonces había una nula conexión afectiva. Se hablaba que era alguien de una sangre muy fría, muy distante, muy calculador, muy sin sentimientos. Muchos lo refirieron así. Entonces llamaba la atención esto. Y fíjate que otra de las cosas que en el caso que de un libro donde viene este sujeto, se hacía llamar, o sea, es busca al doctor Eugene. Ah, es cierto, porque era su mote. Que es el doctor Eugenio. Y Eugenio es bien nacer. O sea, en cuestión etimológica, Eu es bueno, gen de nacimiento, entonces es el bien nacer. Y lo que más bien era aplicar muerte, suena muy contrastante y muy un juego de palabras, ¿eh? Porque de este contexto psicológico es, pues, te voy a ayudar a bien nacer para que tengas una mejor vida en el más allá. Y mientras él se embolsaba todo lo que le robaba, ¿no? Y lo disfrutaba y todo. Que suena sumamente agresivo, muy agresivo. El doctor bien nacer, a ver, ¿de qué se trata, no? Muy bien, bueno, estoy bien. ¿Qué te parece si, como dicen, que no hay mal que dure 100 años, conocemos el desenlace del doctor Petiot, pero lo hacemos al regresar de una pausa? Si eres de los que disfruta el vino, pero no quieres preocuparte por sus complejidades, no te pierdas a Juan Sotres en Vino para Principiantes, el podcast de Frecuencia Cero. www.vinoparaprincipiantes.com. Porque todo lo demás es solo comentario. Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo 5 pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan. Suempresa.com, líder de web hosting en México. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Estamos aquí de regreso, digo la verdad aquí en serios escalofríos con los indescriptibles crímenes del doctor Marcel Petiot, hasta suena a película de terror. Así. Sí, el título del libro es bastante interesante, por eso sí. lo tomamos y utilizamos el pretexto para titular a esta emisión. Claro que sí, así como de muy de terror, digo ya hace algunos días que pasó Día de Muertos aquí en México, pero bueno, estamos así como atónitos de... Pues sí, de la brillantez y de la forma tan fácil que fue para él manipular a tanta gente debido al horror de morir en hornos de gas o en bajo fuego, en fin, muchas de estas cosas. Lo triste es que tuvieron la misma meta, el mismo fin, que fue la muerte, pero por un hombre demasiado avaricioso, codicioso y lamentablemente muy hábil para manejarse, ¿no? Bueno, pues es un negocio lucrativo y hacia 1941 Petiot se muda a la casa 21 de la Rue de la Sue, espero que así se diga, donde monta ahí un horno crematorio. Es una de las cosas muy monas que hay, es un sótano ahí en su casa con cámara de gas y un pozo también de cal viva. Para que puede ir descomponiendo ahí a los sujetos, a las personas que iba matando, ¿no? Fíjate que pues así dura un buen rato, desde el 41, en 43, es detenido, lo torturan, pero lo liberan, ¿no? Así como que ya no lo vuelva a hacer pensando que ya lo iba a dejar. Por parte de los nazis fue quien lo agarra, no se dan cuenta de la magnitud de las cosas que hace, nada más lo torturan y lo sueltan, ¿no? Y hacia el 11 de marzo de 1944, los vecinos llaman, oigan, fíjense que aquí hay una casa que tenemos miedo que se queme, está saliendo un humo espantoso, huele horrible, no sabemos qué pasa, en fin. cuando llegan, pues empiezan los hallazgos de mucha gente descuartizada, muerta. No, pues ¿cómo? Y lo interrogan. Y entonces él dice que era para eliminar a pronazis. No, pero como sí, gente que está a favor de ellos, y yo lo que estaba haciendo era eliminarlos. Ah, lo que estás haciendo es eliminar a los pronazis. Oye, no, pues está muy bien. Lo felicitan. Sí. Le dicen que es todo un patriota. Bueno, lo felicitan, le dan su palmada, le dicen bien, así se hace. Casi le dan la Legión de Honor, ¿no? Por su actividad heroica en pos del bienestar de Francia. Claro, está eliminando a los malos y lo dejan ir. En lo que ellos están averiguando, pues ya con su felicitación, se sube a su bicicleta y huye. Cuando ya empiezan a revisar un poco más minuciosamente la casa y de qué se trata, pues empiezan a dar cuenta que la acumulación de cuerpos no era de pronazis, sino de judíos. Eran ciudadanos franceses. Ciudadanos franceses que querían salir de ahí para una vida mejor en otro lado y que él se los prometía. Claro, cuando ya se dieron cuenta y cuando tratan de no, pues ahora sí que agarren lo que él es el asesino, ya se había ido en su bicicleta. Sí, se escapa. Se escapa heroicamente en su bicicleta. Y eso que él en todo momento, a partir de ese momento, declara pues inocencia, porque dice, yo lo único que estaba haciendo era una actividad patriótica. Claro. Estaba eliminando enemigos de Francia, todos los víctimas que ustedes encontraron ahí en el horno crematorio, todos los cuerpos, los huesos, las osamentas que encontraron en mi sótano, eran de traidores a este país. Y él dice que estaba haciendo una labor heroica, social. Sí, pero claro. Bueno, a él finalmente se emite una orden de captura. Luego estuvo en la publicación de esta revista La Résistance. En efecto, aquí ponen una nota, un artículo en donde hablan de Petiot, soldado del Reich. Bueno, le caló. Sí. Claro, porque él era una persona sumamente narcisista, sumamente ególatra. Y además, pues no, está bien que soy malo, pero a mí no me confundan, ¿no? A mí no me pongan que soy del Reich, un hombre tan malo como ese. Decía que era el último adalid de la defensa heroica de Francia. Sí, él se vivía y quería hacerse pasar como patriota. Sí. Entonces, ¿qué les contesta? Les manda unas cartas. ¿Insultantes? Por supuesto. Sí. Y aquí estoy, y entonces, si no es posible, y nosotros, y la vida, y Francia, y como lo hizo de puño y letra, y llega esto a la redacción, pues van monitoreando por dónde está. Pues dijo, no es muy difícil, si en ese tiempo ponía una carta en un lugar, pues tenía que llegar al destino, y bueno, pues no fue tan difícil, y lo capturan. Así es. Lo detienen el 31 de octubre de 1943, lo reconocen. Él tenía en su bolsillo 32 mil francos, tenía una pistola, tenía múltiples identificaciones con las cuales presumiblemente podía escapar del país. Pero bueno, finalmente estaba bajo el buen resguardo de las autoridades. Obviamente el escándalo se produjo porque en su sótano fueron descubiertos restos humanos, osamentas, huesos, fragmentos de aproximadamente de 27 a 60 y tantas personas. Una cantidad impresionante. Sí, porque además las iba destazando, las iba juntando. Digo, yo también con todo esto me surge la idea de que a lo mejor también utilizaba los restos para alguna otra cosa, ¿no? No solamente que se deshacía de los cuerpos, porque estaban cortados, mutilados, almacenados casi casi. Aquí están las piernas, aquí está, o sea, cuestiones por el estilo que suenan ya demasiado, demasiado macabras, ¿no? Se habla también que Maurice, su hermano, lo meten también a la cárcel por cómplice, porque le dicen, no, pues yo le ayudaba a conseguir nada más la cal. Oye, sí, pero 400 kilos, ¿no se te hizo un poco sospechoso sí. El asunto? Entonces, pues va también a la cárcel. Claro. Y fíjate que aquí entra la parte psicopática, además de estafadora y de todas estas cuestiones, en donde yo diría que es todo un narcisópata. Él está divertidísimo en la cárcel. O sea, no hay esta parte de sufrimiento y de ya me llevó la... No, está muy divertido. Y está con una arrogancia dentro de la cárcel demasiado ostentosa y muy satisfecho de toda la atención que está recibiendo. Es más, le dice a los guardias: no dejen de acudir a mi juicio, va a ser maravilloso y se va a reír todo el mundo. Además de que él asumió... ¿Un circo? Sí. Uh-huh. Además de que él asumió una posición como de mártir, ¿no? Porque se excusaba, digo, ya dijimos que decía que eran traidores a la patria sus víctimas. Él empezó a hablar de complots, de que los alemanes sembraron todos los cadáveres para desacreditar su heroica defensa del pueblo francés. Algo así, como un complot. O algo exacto. Así. Exacto. ¿Quién sabe dónde se sacan esas cosas? Bueno, el chiste es que fue encontrado culpable de todos los cargos. 27 fueron los crímenes que lograron imputársele cabalmente, aunque se habla de más de 60 cuerpos. Sí, una cantidad impresionante, y mucha gente dice, bueno, es que había 63, pero quizá hubiera habido más, porque si esto lo empezó desde antes y ya había cuerpos incinerados, pues obviamente hechos cenizas, pues ya no puedes cuantificar los otros extras que podría haber habido. Además de que debemos tener en cuenta que cuando un cuerpo es sometido a temperaturas tan extremas como fueron las de un horno crematorio, dice la química que la materia se transforma. Entonces es muy, muy difícil obtener algún tipo de indicio forense para establecer no solo la identidad de las víctimas. La época no permitía o no tenía los conocimientos científicos apropiados para establecer la identidad de las personas, establecer las causas de muerte. Era complicado por la época, y si a esto le sumamos todo el caos de un continente sumido en la guerra, pues es muy difícil. Completamente, porque él trataba de escudarse a través del patriotismo, y la verdad es que era un asesino frío, calculador, demasiado despiadado, alguien que no tenía una correlación afectiva con nada ni con nadie. Pues sí, se casó, se tuvo por ahí un hijo, sin embargo no se observa ninguna liga afectiva y emocional. Esta parte de que hablaría Kenberg del narcisismo maligno, ¿no? De el que quedó como rey, el que quedó como en un lugar de trono y que nunca quiso ser destronado, pero en donde lo principal, el principal afecto, emoción que se maneja es la parte de odio y resentimiento. ¿Hacia qué? Bueno, hacia todo aquello que estuviera vivo y se moviera. ¿Qué impulso era el principal? La agresión. Bueno, aquí lo movía la codicia, sí, pero la codicia está llevada a través de esta agresión y de este atentado contra la vida. No había respeto a la vida. Era completamente tanático el sujeto, completamente. Entonces, desde ahí se vinculaba con todo lo demás. Muy hábil, muy inteligente, que aquí es cuando se observa cómo la inteligencia puede ser utilizada en pro de este cuate, pero mal aprovechada en un determinado momento. Entonces estamos hablando de una narcisopatía bastante seria, bastante elevada y profunda, muy cínico, porque inclusive cuando lo sentenciaron tenía cara de aburrido durante el juicio, se habló de un juicio muy surrealista, demasiado confuso, se recargaba y tenía sueño, o sea, muy dispar, y lo que dijo al final, bueno, fue bastante interesante, ¿no? Pues muy bien, finalmente recibió el filo de la justicia. El 25 de mayo de 1946 se acudió a su cita final, conoció el invento del barón Pierre de Guillotin. Se dice que aplazaron por ahí su sentencia un par de días porque no funcionaba bien el mecanismo de este aparato de ejecución. Y pues fue pues una de las últimas personas en ser ejecutadas por este medio. Un final, ya no digo si merecido o no por aquellas susceptibilidades relacionadas con la pena de muerte. Pero bueno, finalmente él no tuvo el menor reparo para engañar, para traicionar, para asesinar. Entonces, no sé sinceramente si hubiera seguido haciéndolo después. Pero bueno, definitivamente encaró la consecuencia de sus acciones y la encaró brutalmente. Sí, y además mantenía ese sarcasmo, lo que podremos llamar de humor negro, porque hasta el final les dijo inclusive a los guardias, ¿no? Sus últimas palabras fueron de: caballeros, les ruego que no miren, no va a ser bonito. Sí, definitivamente no. O sea, imagínate, pues ya sabía todas las cosas que había hecho y lo que le esperaba a fin de cuentas. Tenía razón. Pues bueno, ese fue el caso del doctor Marcel Petiot, un miembro más de la galería de médicos nefastos, de embaucadores, de asesinos que hemos pues narrado aquí en Testigos del Crimen. Devolvemos su caso a nuestro expediente criminal.